Dios o es solo mi fe? El deseo de verme distinto a lo que he sido. Tal vez, el camino lo dicta la piel. Se alimenta la luz de tu abrigo. Suena conmigo, invéntame, que yo en tus brazos me sabré perder. Si es solo un sueño, dibújate, que si me besas otra vez te empezaré a querer. Amor es lo que alimenta la algo que en ti encontré, por eso me quedo flotando a la espera de verte de nuevo. Sueña conmigo, invéntame, que yo en tus brazos me sabré perder. Si es solo un sueño, dibújate, que si me besas otra vez me empezaré. Empezaré a querer. Si sientes que puedes ver más de un amanecer, más de mil noches aquí conmigo. Si crees que le puedo dar a tu alma seguridad, regálame ese secreto que hay en ti. Podría ser amor lo que ves. Son tus ojos, no es solo mi fe. El deseo de verte como algo distinto a lo que he conocido. Sueña conmigo, invéntame, que yo en tus brazos me sabré perder. Si es solo un sueño, dibújate, que si me besas otra vez empezaré a querer.